quiere leer esto, Carlos? Bueno, eso es un mensaje de Caetano que se titula Obreros, Apóstoles de Cristo. Amigos obreros pobres del mundo, salud y paz. Este mensaje es para simplificar las cosas del verdadero apostolado de Cristo. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, si queréis ser seguidores del obrero carpintero, Jesús de Nazaret, lo primero que tenéis que hacer es daros de baja de la iglesia de los ricos, la católica y la de los protestantes, sea cual sea su denominación, ya que a la jerarquía de ambos lados solo les interesa el poder y el dinero. En España, por ejemplo, la mayoría de los españoles son bautizados por la iglesia católica, pero la mayoría de obreros ya pasáis de religiones. Lo que debéis hacer es daros de baja de la religión católica. Y si os interesa conocer las enseñanzas de aquel obrero Jesús de Nazaret, leer algo sobre su vida, el Evangelio, y al mismo tiempo buscar a Cristo en vuestro interior. Pero debéis apartar de vuestra mente el egoísmo, odio, maldad, vicios, etc. Y os iréis convirtiendo en auténticos apóstoles de Cristo. Y esto quiere decir que seréis verdaderamente libres, ya que viviréis la vida sin ensuciarla y sin que sea manipulada o dirigida por los jefes religiosos o políticos, que solamente miran por sus propios intereses. Basta ya de hacer el papel de tontos. Ya he dicho en muchas ocasiones que de la misma manera que Dios nos da la vida, el aire, el sol, agua, etc., también nos da la vida espiritual, sin tener que depender de hombres que viven sin trabajar y se autotitulan sacerdotes de Dios, basándose siempre en los estudios de seminario, pero que no viven las experiencias de Cristo. ¿Qué pueden enseñar los sacerdotes de las religiones de los ricos? Esto no quiere decir que sea suficiente ser obrero, ser pobre para ser apóstol de Cristo, pero sí que ya es un gran paso para conseguirlo, ya que el rico primero tiene que desprenderse de las riquezas y empezar a buscar a Cristo, y esto es más difícil, pero no imposible. Amigos obreros, procurad ser libres de verdad, además de apartaros de los vicios. Si estáis casados, procurad no tener muchos hijos. Basta ya de traer al mundo más pobres, más soldados para la guerra de los ricos. Basta de aumentar el número de parados. Pensad por vosotros mismos, no os dejéis engañar y tratad de ser verdaderos seres humanos, personas y no máquinas, al servicio de la Trinidad diabólica formada por los sacerdotes de todas las religiones, militarismo y capitalismo, que como tres jinetes del apocalipsis cabalgan, pisotean y matan hace muchos siglos a los obreros, los pobres del mundo. Jesús de Nazaret nos dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Seamos pues nosotros los obreros, los pobres del mundo, dignos del reino de Dios, empezando a vivirlo ya en este mundo, siendo los verdaderos apóstoles de Cristo. Jesús nos dice: la verdad os hará libres. No olvidéis nunca que las cosas humanas son necesarias, maestros, profesores, etc. Pero para las cosas de Dios, el verdadero y único maestro es Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, que nos enseña directamente, sin intermediarios de ninguna clase. Caetano Martín. Jesús dice en el Evangelio de Lucas: en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. En el Apocalipsis, que esto ya en otras ocasiones lo hemos leído, pero ahora otra vez viene bien con todo esto. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, o sea, salid de la Babilonia. Pero hay un detalle que se dice muy poco. La Iglesia Católica y las iglesias protestantes se callan bastante esto. Y es que en los Hechos de los Apóstoles, al final, se dice que Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos que a él venían, predicando el reino de Dios, etcétera, etcétera. Pablo se encontraba en estos momentos en Roma, no Pedro. Si en vuestra casa leéis en los Hechos, al final, os encontraréis con esto. Quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos que a él acudían. ¿Quieres leer, José, la traducción católica que dice Hechos? Al final. Y permaneció un bienio entero en su casa que se había alquilado y recibía a todos los que acudían a él, predicando el reino de Dios y enseñando lo tocante de Jesucristo con franca libertad sin que nadie se lo estorbase. Pero en una casa dice, alquilada, y alquilada. Se había alquilado. Lo mismo. Así, aquí dice 2 años y aquí bien. Entonces, aquí tenemos otro botón de muestra de lo que estaban haciendo los primeros cristianos. Las iglesias eran las casas de los apóstoles, las casas de los primeros cristianos, trabajando con sus propias manos y predicando el Evangelio de Cristo. Algunos de vosotros, porque ya hay, los hay que me han dicho que sí, que habían visto ayer por la televisión el debate sobre la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Española. Había unos obispos, un sacerdote, un obrero de la OAC, que es la Organización Obrera Católica, o la Reacción Católica, un jesuita, etc. En todo el debate no vi yo más que una cosa muy clara que nos sabe el clero católico, no ya español, sino mundial, romano, no saben dónde se encuentran. Han perdido ya por completo, yo diría, la brújula y hasta los estribos. Este sí, que están desorientados. Se encuentran con que tienen mucho dinero acumulado durante siglos, pero ahora se encuentran con que no tienen lo que tenía Pedro y Juan hace 2000 años, y esto también lo hemos dicho alguna vez por aquí, que se encuentran con un paralítico que les pedía limosna. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Hoy la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no puede decir al pobre, al obrero, al que le pide limosna, como aquel que dice, no tenemos oro y plata. Basta ver el caso ahora que está pasando en el Vaticano, la policía italiana, que no puede detener al cardenal este americano, Marcinku este, porque está dentro del Vaticano, es un Estado independiente y cosas raras. Pero vamos, este mismo señor declaró el otro día en la prensa, en el periódico El País, que la religión, la Iglesia, no vive de Ave Marías, que necesita dinero. Y es más, declaraba, que el dinero, pues, lo invierten en donde sea. Y esto confirma lo que decía la revista Interview hace unos 2 años, me parece, que decía que el Vaticano invertía su dinero en fábricas de armamentos, fábricas de anticonceptivos y qué sé yo. Claro, invertir el dinero donde sea, la cuestión es aumentar el capital. Hemos dicho muchas veces que no se trata de criticar, sino ya de aclarar las cosas. Y esto de aclarar, que este mensaje que tenemos aquí, ya leyó Jaime, que después lo pasaremos en manos de José si puede multiplicarlo, este mensaje aclara precisamente, yo diría, que en esto, en este papel está toda mi vida, toda mi historia. Y así sencilla la cosa. Otro detalle muy importante es que estos días ha llegado a Palma el embajador de Israel. Seguro que se trae entre manos cosas que no dice la prensa sobre la política, el turismo, etc. Pero hay un detalle, y es que habrá un cambio cultural entre Mallorca e Israel. Es más, ya dice el periódico de hoy que han abierto un local en la Plaza Mayor. A ver si vosotros, por ejemplo, Miguel, podéis localizar esto. Y admite a toda la gente que se interese por estas cosas, ahí las puertas abiertas. Que uno de los principales temas que van a tratar durante mucho tiempo, claro, será a base de conferencias y libros, seguro, y qué sé yo, de la historia judía de Mallorca. Los descendientes, los suetas. Y nada menos que el presidente de este centro, de este instituto de cultura, lo ha de dirigir nada menos que el escritor Camilo Sela. Se hizo ayer la presentación y acudió el presidente de la Diputación de allí, o del gobierno balear, de Cañellas, el alcalde Aguiló, etc. Un escritor, no sé cuánto, un tal Barnil. Bueno, seguro que van a tratar temas durante meses, temas que yo me las sé de memoria. Es tanto que he escrito ya un borrador y después pediré permiso por allí arriba si puedo enviarlo al presidente de esto, que es Camilo Sela. Y es porque la historia de Mallorca sobre el judaísmo, sobre los descendientes, estaría incompleta, y fijaos bien con lo que voy a decir ahora, sin contar conmigo. Hace 500 años o más que un albañil, y esto a veces lo he dicho pero ahora viene bien otra vez, organizó un grupo de descendientes de judíos, de suecas, para marchar a Israel. Y cuando le dijeron: Rafael, tú no vienes con nosotros, no, yo me quedo para organizar otras cosas allí. Bien. Y se marcharon unas cuantas familias, pero a escondidas, porque allí en Mallorca había la Inquisición, y un barco inglés se prestó para esto. Así como pudieron, entraron en el barco en Palma, pero los hubo que se fueron de la lengua y abusaron enseguida, y el barco ya había salido y la Inquisición estaba ahí en toda la isla. Pero hubo temporal y el barco tuvo que acercarse y atracar por la otra parte de la isla de Mallorca. La Inquisición los esperaba a todos, incluyendo después cogieron a Rafael, y en la plaza de Gomila, que entonces no era plaza de Gomila, sino que era un terraplén, allí los quemaron a todos vivos, y tiraron las cenizas ahí al mar. Este Rafael, 500 años más después, organiza otra vez lo mismo, y van unas 30 familias, y esta vez sí que se llegaron a Israel. El gobierno de Franco, ¿cómo se puso Franco? Uf, porque habían salido esta gente de Mallorca sin saber nada, ni siquiera la policía. Dio una repulsa tan grande al gobernador, que yo vivía en las viviendas del Canredó, y no se entregó el ejército, pero casi casi. Vino la policía y me llevaron a presencia del gobernador, a la policía, comisaría allí, porque yo había organizado todo aquello. El otro Rafael, antes se llamaba Rafael, después Cayetano. Y las mismas palabras dije yo a los que se marchaban: no, yo quedaré porque tengo que hacer otras cosas por aquí. Hay mucho que hacer aún. Hay mucho que hacer aún. Ha llegado el momento. Este Cayetano, este Rafael, este poco de pintor, no gran pintor, un poco, del Jornar, y este otro, que algunos ya vislumbran hace 2000 años con el maestro, con esa trayectoria, ahora es el momento, precisamente en estos tiempos, de decir a la Iglesia Católica, de decir al protestantismo, de decir a los testigos de Jehová, a la Iglesia maometana, al judaísmo, que ahora lo tendré más aquí en Mallorca. Es el momento de decir a los espiritistas, a los teósofos, a los rosacruces: ¡basta de comedia! Si no sois capaces de ir al maestro verdadero, no hagáis más negocios. Poned una tienda de comestibles, vended muebles o haced zapatos, caramba, que esto sí es honrado. Pero no vendáis más al maestro. Y lo bueno es que vislumbran, estos días me han traído una página, una cuartilla, que han cogido algunos apuntes, de palabras dichas por el Papa fallecido, Juan XXIII, que habla de una isla del Mediterráneo. Viene a decir una cosa más o menos así: allí está el foco, allí está la luz. Hace una temporada que vino una señora inglesa, a veces viene a Mallorca, si de turismo, pero le hacían unas preguntas la prensa, seguro que esta señora se va por el turismo, pero entre cosas se le escapó, seguro sin darse cuenta, sin poner mucha atención, dice: es que me atrae la isla, porque además de la cosa natural, de la belleza, del paisaje, hay algo extraño, hay algo que llama. Pero resulta que Jiménez del Oso, también sin darse cuenta, mete ahí la pata y dice que en Baleares hay una, nada menos, como diríamos, una base de qué, él dice que es una base de aparatos dentro del agua allí, que saben es vent y no saben es torrente, oye las campanas, pero no, no. Como esto de que nada menos este señor Gorbachov está inspirado por extraterrestres. Hace algún tiempo que yo dije precisamente aquí a María, perdón, Reagan y el Papa están vencidos. Claro, María no lo entendió enseguida, seguro que lo diría a otras personas y no lo entenderían. Están vencidos, morirán mañana. ¿Acaso es necesario matar a una persona para vencerla? Además, Dios no mata de esa forma tonta así de física y... Pero están vencidos. Ahora bien, nos encontramos ahora en un momento, yo diría, bueno, histórico sobre todo, pero de una forma tan que a mí, francamente, me da hasta escalofríos, porque hace algunos años que yo decía, porque te vas, Nicolás, porque te vas a Israel, y vosotros de esta comunidad judía, ¿por qué no hacéis algo? Pero aquel se va y los otros no hacen nada. Y yo veía claramente todo lo que está sucediendo. Seguro que si ahora hablamos con el embajador judío de Israel, si hablamos con el alcalde o simplemente con Camilo Sela, seguro que estos señores ahora aquí sentados no me entenderían. Como no me entendieron hace unos 2 años, o un poco más, no sé, me parece que estaba Castro, cuando vinieron aquí 2 rabinos de Israel que trataban de llevarse gente a Israel, querían, otra vez tú Cayetano puedes, sí, sí, ¿qué puedo hacer? Yo va la cabeza de puente ahí, no me interesa, por una sencilla razón, y es que tanto el judaísmo como el catolicismo, el protestantismo y todos los ismos estos están tan lejos de Dios que francamente no solamente desconocen a Dios, sino que cuando se les habla a estos señores de Dios les suena una cosa rara. Si hablara de cultura, habrá un intercambio con Mallorca, con Israel, vendrá turismo aquí, que es lo que les interesa a los mandamases hoteleros y al gobierno mallorquín. Bien, lo único que esto será positivo, que aquello de aquellos prejuicios de hace siglos en Mallorca han ido desapareciendo y aún desaparecerán más. Si suetas, si no suetas, si judíos, si no judíos, si... Porque Mallorca era algo... Bueno, era... Se podía comparar con una especie de toda la isla de Mallorca, un convento inquisitorial. Y cuando vino Franco, cómo se puso la cosa. Ahora bien, ¿qué pasa ahora en estos momentos en que os estoy hablando de todo esto, este mensaje que tenemos aquí, que también hay que entenderlo, darse de baja. Este mensaje mismo, un poco más resumido, lo tiene el periódico Baleares. Aún no ha salido. Si sale, será otro milagro como la última carta, que tardaron meses. Hay que ver lo que cuestan mis cartas salir en la prensa. Y es que hago un llamamiento a todos los obreros, pues, los obreros, que no aceptan la religión, pues que se den de baja. Más de 13.000 millones de pesetas han sido entregadas al clero este año. El gobierno al clero. El ministro de Trabajo dijo que no podía ser un retiro, una jubilación a los 64, porque esto cuesta mucho dinero. Vamos a ver, pues, si aclaramos un poco todo esto. Aquí tenemos a este chico, Pep Miquel de apellido, que ha estado en la India. Puedo decirlo, creo que no se va a enfadar. En la India, en los ashrams, que dicen centros de yoga espiritual, de estos señores que dicen que dedican su vida a Dios. A lo mejor un día que él quiera podrá daros una idea, sin compromiso, si él quiere. Pero sintió la llamada desde la India que tenía que regresar inmediatamente a España. Y sobre todo después de la península, de venir a Mallorca. No sé cómo lo entenderá Miguel o algunos de vosotros, pero yo hacía tiempo que lo esperaba. El asunto está en que os he dicho alguna vez que me encuentro en una lucha con el maestro. Estamos luchando los dos. Parece esto un poco así, pero es así. Maestro, ¿por qué no tengo que hacer la llamada? No. Y sí, y esto se me ha repetido varias veces. Últimamente el maestro dice, espera un poco. Este espera un poco. Me da unos ánimos enormes, porque él sabe, y yo lo sé, que entre vosotros hay apóstoles del maestro. Os dais cuenta de lo que os he dicho. Gracias, Señor, dice el maestro, porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos según el mundo, claro, y las has revelado a los pequeños, a los sencillos, a los ignorantes, que somos nosotros, a los ignorantes. Y en este caso podemos decir que somos ignorantes, porque me parece que nadie de vosotros, ni yo mismo, nos damos esto, estos aires de como estos señores que hablaban ayer por la televisión, estos obispos, un jesuita, o también que dieron un poco de reportaje del nuevo presidente de la conferencia episcopal, este señor se llama Suchía, una cosa así, con unos aires de, y se les ve dentro que son tan pequeñitos, tan insignificantes. ¿Estáis dispuestos, vosotros que me escucháis, estáis dispuestos algunos se han dado de baja de la religión humana. ¿Estáis dispuestos a daros de alta de la religión de Dios? ¿Estáis dispuestos? Ahí está la cosa. ¿Os sentís apóstoles? Pues en este caso, ni más ni menos, tendré que repetir las palabras de Jesús. ¿No? En este caso, aprended de mí. Lo que he hecho yo en mi vida, hacedlo vosotros. ¿A quién acudí yo para sentirme apóstol de Cristo? Profeta, si queréis, de Israel. Místico moderno. Simplemente un obrero que busca a Dios. Hasta podríamos decir un loco de Dios. Un chiflado, si queréis. Pero ¿a quién ha acudido este hombre, este trabajador, este Cayetano el Yesero? ¿A quién ha acudido? A Maestro, a Cristo. Haced lo mismo vosotros, si queréis ser apóstoles de verdad de Dios. Y en este caso decimos Cristo. Y salta la pregunta enseguida a cada uno. Pero, ¿y por qué tenemos que ser apóstoles de Cristo, de Dios? Porque tú lo dices, ¿no? ¿Y qué nos reportará ser apóstoles de Dios? ¿Qué nos reportará? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que lo importante es vivir la vida y no ensuciarla? Hace un rato que me contaban aquí un caso que ha venido, como lo que decimos en Mallorquín, del aire del sal. Una cosa, claro, es normal, lo que se siembra se recoge. Claro, esta persona que ha recibido esto estos días es como un milagro, una cosa del otro mundo, pero es normal. Cuando el Maestro dijo buscar primero el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Esto lo repetimos tantas y tantas veces para que lleguéis a comprender que el cristianismo de Cristo, la religión de Dios, no es comedia, no son creencias, ni ritos, ni dogmas. Es una vida llena de espíritu vivo. Y todos los fenómenos y todas las experiencias las vives. Y todo lo que se ha escrito en libros sobre las cosas de Dios, o se escribe o se escribirá, ¿las ves? ¿Las entiendes? Nadie ya puede decir más de lo que tú sabes. Cuando viajas en el astral, que esto no quiere decir solamente cuando duermes, sino estando despiertos incluso, hasta podríamos decir cuando te paseas por tu propia casa. Pero entendedme, el interior, cuando te miras a ti mismo, cuando te pones en oración verdadera con el Maestro, dialogas con él, hay que ver las cosas claras como se presentan. Y entonces vienen teósofos, vienen rosacruces, vienen espiritistas o vienen templarios o vienen señores que estudian el esoterismo, la parapsicología, o vienen estos con la cabala y no te dicen nada. No te dicen nada porque tú lo sabes todo, teniendo al maestro lo sabes todo, lo vives, como no vas a saberlo. Ya no son teorías, no son palabras de otros. Es por esto que yo hace muchos años que insisto: id al verdadero maestro, que está dentro de vosotros mismos, caramba. Y no es necesario ir a la montaña sagrada física, al templo sagrado físico, en ninguna parte del mundo, porque hay un gran templo y un pequeño templo. El gran templo es el universo infinito, el pequeño somos nosotros, nuestro físico. Pablo, el apóstol San Pablo, que dice: no olvidéis, dice, que vosotros sois templo. Y a través de la Biblia se nos dice, los profetas mismos, que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Esto no quiere decir que no me habite, pero hay que entender el sentido. Entonces, podríamos resumir estas palabras de hoy así: os hago un llamamiento. De nada serviría que vengáis: Cayetano, yo he decidido, lo he pensado y voy a ser apóstol de Cristo, y apúntame en una lista. Malo. No es por aquí. Ahora la otra versión: Caetano, hace tiempo que te conozco, estas palabras que has dicho precisamente hoy, este viernes, o otro día me decís el viernes pasado, han caído muy hondo en mí. Creo que sí. Creo que no hay otro camino más que este: procurar ser apóstol de Dios. Y voy a intentarlo. Ayúdame, Cayetano, que voy a intentarlo. Entonces, solamente podré decir: enhorabuena. Bienvenido a casa. Pero a mí no tenéis que darme cuentas de nada. Es a Dios. Y dando un paso más adelante, recordad, si habéis leído en el Génesis de la Biblia, cuando Caín oye la voz de Dios, que le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué me cuentas a mí? ¿Dónde está mi hermano? Que era Abel. Lo había matado. Había matado a Abel. Cuidado, ¿eh? La forma espiritual, simbólica. Poned atención a esto. ¿Y qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? dice Caín, enfrentándose a Dios. Caín. Pensad esto. A través de toda la historia de la humanidad, millones y millones de seres humanos que han vivido sobre este mundo continuamente han dicho, la gran mayoría, ¿y qué? Han dicho al Padre, han dicho a Dios, ¿y qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo vivo para mí, y si él se muere, que se muera. El egoísmo a través de la historia de la humanidad, este Caín, esta bestia que somos todos, continuamente dice al Padre, ¿y qué? ¿Acaso tengo que cuidarme yo de este o del otro? Y después, ¿cuántas veces ha habido personas, organizaciones religiosas que guiados por este espíritu de Caín han dicho, bueno, ahora arreglaremos la cosa, no somos guarda de mi hermano, pero le daré una limosnita, la eterna limosna a mi hermano? ¡Ah, caramba! Pero es que con esta limosna podremos hacer un gran negocio. Pidiendo mucho a la gente y dando poco al necesitado. Un gran negocio. Ahí tenemos estas organizaciones que piden dinero siempre para el hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Sí? Pero de verdad, no de broma ni con hipocresía, así de claro, no con hipocresía. ¿Cuántas veces he dicho yo, supongamos, he dicho, cuando nuestra hija era pequeña, así, yo trabajando, ahora necesita unos zapatos mi hija, pero hay un vecino delante de nuestra casa que también tiene una niña y necesita unos zapatos, ¿qué tengo que hacer aquí? Si compro los zapatos para mi hija, ya ella se queda sin zapatos. Si les compro los zapatos a la hija del vecino y a la mía no, esto es falso, esto es hipocresía, esto. Ahora, si con este dinero, en lugar de comprarme unos zapatos, o comprar, puedo comprar dos pares de alpargatas, por lo menos para aguantar un poco, ya empieza ahí a haber un poco más de justicia para guarda de mi hermano. Pero cuidado, no caigamos en la hipocresía, en la comedia. Y a Pablo, en una ocasión, dice, si todo lo que tengo lo doy a los pobres, oro, plata, hace la comparación, si doy cosas al hermano, pero si no tengo amor, si no le quiero, de nada sirve. ¡De nada sirve! ¿Os dais cuenta? ¿Queréis ser apóstoles de Dios? ¿Daros de baja de las iglesias humanas? ¿Apartaos de esta Babilonia que dice el Apocalipsis, que no es solamente la religión? Ayer mismo estos señores obispos con la televisión, se daban cuenta que la sociedad española ha hecho un bajón enorme, que hay mucha confusión, que hay pecado, decían, que cada uno va a lo suyo, al dinero, el egoísmo. Y bueno, a través de siglos de catolicismo en España, esto es el resultado. Y ahora encontráis que el fruto es malo. ¿Quién sembró el árbol? Vosotros. Es más, un obispo se atrevió a decir que se había encontrado con que la iglesia en Europa católica padecía lo mismo, la misma enfermedad que la sociedad, porque dice también se ha metido dentro de la iglesia, del clero, está ahí el egoísmo, el afán de dinero, de poder. Pero aquella señora que estaba dirigiendo el debate dice, pero hace bastante tiempo venía a decir que ustedes se van por la, no decía la rama, sino que se salen de la cuestión. ¿Qué piensa ser el clero español ahora, después de la dictadura de Franco? ¿Qué piensa ser? Porque hubo uno que dijo, no sé, un sacerdote, dijo que después, días después de la muerte de Franco, en toda España se produjo un bajón de la gente de ir a misa, que dio miedo, decían, porque una barbaridad de gente dejó de ir a misa después de la muerte de Franco. ¿Qué demuestra esto? Que iban allí pues obligados, era el Estado, la dictadura, pero la dictadura del clero. Y entonces nadie les presentó la pregunta básica. Claro, de haber estado yo allí, desde luego no me permitirían hablar, porque claro, las verdades que yo digo son muy fuertes. Pero señores, ustedes ahora, dejemos lo pasado, lo presente, ustedes mismos reconocen que padece la misma enfermedad que la sociedad, con su egoísmo, su ambición de dinero y poder y tal, y vicios. Y acto seguido dicen que van a empezar una campaña para evangelizar España, el pueblo español. No se dan cuenta de la barbaridad. El maestro Jesús les diría a ustedes, amigos, hace 2000 años que ya dije que si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Imaginemos un médico que está en cama y está enfermo, muy enfermo, y hay otros médicos que lo cuidan, están ahí en la cama, y suena el teléfono y que hay personas enfermas, y un enfermo. ¿Puede venir el doctor? Sí, ahora vendrá. ¿Cómo? Ahora vendrá. Y está en cama enfermo y necesita de ayuda de otros médicos. Ahora el maestro les diría, hay que ver, no aprendéis la lección. Ahora estás mirando la mota otra vez en el ojo de tu hermano y no ves la vida que está en tu propio ojo. Echa primero esta cosa grande que tienes en tus ojos, que estás ciego, que no ves. Cúrate a ti mismo Busca el Cristo interior y cuando lo tengas ya lo predicarás al pueblo español, americano, ruso, chino, el que sea. Pero mientras no tengas a Cristo, no lo prediques. Cállate. Y ponte a trabajar como los demás. Y si no tienes trabajo, al paro. Y si no tienes para comer, pide limosna. Y si no tienes a Cristo, no hables de Él. Ahí está la cosa. ¿Os dais cuenta? Me alegraré si alguno de vosotros llega un momento y me dice: Cayetano, yo estoy dispuesto, yo, tú ayúdame, dime por dónde partir un poco la cosa, porque yo quiero, sí, sí, ser este apóstol de Dios. Me alegraré mucho, como también me alegraré que alguien me diga: Cayetano, conmigo no va aún esto. Yo no lo veo claro, no lo entiendo. Además, me falta a mí fuerzas para llegar a buscar esta cosa que se me escapa de las manos y francamente estoy, como se dice, a la luna de Valencia. Y entonces también me alegraré por la sinceridad. Por la sinceridad. ¿Os dais cuenta? Esto, si buscáis en las religiones, en Palma mismo, en las sectas protestantes, en grupos y sobre todo en la Iglesia Católica, pero en todas las sectas, incluyendo los testigos de Jehová, que ellos dicen que no son secta. Si vais a todos estos sitios, a estas personas, os dirán las cosas completamente al revés de todo lo que yo os digo. Os dirán: ¿quieres tener a Cristo? ¿Quieres ser apóstol de Cristo? ¿Quieres salvarte? Acude a nosotros. ¡Ja! Acude a nosotros. Maestro, hemos encontrado a uno que hacía milagros en tu nombre. Le dijeron los apóstoles al maestro, y se lo hemos prohibido. Hacía milagros y predicaba en tu nombre, se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Porque no estaba con nosotros, no está con nosotros. ¿Y qué si no está con nosotros? Porque no está contra nosotros, está con nosotros. No sé si os he dicho lo suficiente de este borrador que he hecho de esta carta, que no sé si la enviaré, el maestro lo dirá. Pero ya le digo a Camilo Sela, y después seguro que haré otra para que vaya directamente a Israel, y las dos partes sabrán en dónde me encuentro yo, que es más o menos lo que ya he contestado a este otro señor cargado de millones que me ofrece su apoyo. Manolo Polo, el de las dichosas pulseras, tiene muchos millones este señor, maneja millones, y me ofrece su ayuda. Maestro, una vez más se repite lo que ya te dijeron a ti una vez. Si te arrodillas y me adoras, todo esto será para ti. Qué lejos están estos pobres espíritus. De la gran riqueza de Dios. Y no creáis que esto que ahora digo sea orgullo, vanidad, comedia. No, no. No, porque a veces digo maestro. Y ahora, ¿no? Cuando Magdalena, mi esposa, pone la lotería, esto de los ciegos, ¿no podrías enviarme 50.000 o 100.000 visitas o 200.000 y compraríamos unos muebles a la Lucía? Y yo hago así. No, no, no, no me mires así, maestro, no me mires así, ya te entiendo. Y me quedo tan tranquilo y tan contento sin el premio. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de todo esto? Hace algún tiempo, bueno, pondremos 2.000 años, ayer, que Pedro decía al maestro: pero ¿puede haber algo más valioso que tú? Y el maestro lo mira y... ¿Acaso no te das cuenta de lo que nos hace la competencia? Hay uno que nos está haciendo la competencia continuamente. ¡El dinero! ¡El oro! Pero maestro, sí, el dinero. ¿Cuántos hay que me dan la espalda para acudir al dinero? Entonces, ¿qué haremos? Ah, lo que queráis vosotros, ahí tenéis los dos caminos. Y es cuando Pedro dice: bueno, yo no te dejo, yo no te abandono. ¿Qué va? Tú como los demás. Mientras no me tengas bien atado dentro de ti, así. Claro que me negarás continuamente, que es aquello que ponen del gallo, y dejemos las cosas arregladas, compuestas. Vayamos a la cosa más sencilla y más profunda y más de aquel momento. Si os dais cuenta, veréis que estoy... que parece que estoy mezclando el pasado, el presente, pero es que es lo mismo. ¿Qué tiene que ver si os está hablando? Se llame como se llame. Tiene que ver. Juan, tu Caetano. Es el maestro lo que vale. Y es por esto que un día me dijeron: ala, venga, ahora dirás otra vez que por lo menos levanten un poco los ánimos estos. Sí, estos, no los ves dormidos aquí, y han dormido siglos. Claro, si estaban allí y han dormido tanto tiempo. Sí, pero ahora es el momento. Nos hemos despertado un poquitín y algunos no terminarán de despertarse del todo, pero los hay que sí, que están ya bien despiertos y a punto. Y viene uno y me dice: pero Caetano, ¿qué crees tú que tiene tanta fuerza esto en el mundo? Podríamos decir, cuatro pelagatos como nosotros aquí, dar importancia al mundo. Sí. ¡Sí! Somos más de 12. Y con el maestro eran suficientes 12. ¡Sobraban! Para encender al mundo. o lo tomáis o lo dejáis. Pero hay algo que me alegra bastante, y es que los hay entre vosotros aquí que no lo dejarán nunca, y esto me alegra. También los otros también me alegro, porque no tanto, pero me alegro porque tendrán que esperar, son más perezosos, pero al fin y al cabo, como que somos, sois vosotros, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero sois los mismos. ¿Acaso no me has conocido, Felipe? Dice el maestro a Felipe. Porque demuéstranos al Padre y nos basta. ¿Acaso no me has conocido? Tanto tiempo que estoy con vosotros. Entonces nos encontramos con esto que a veces hemos visto por la televisión, estos programas que hacen de concurso, lo tomas o lo dejas. Es muy fuerte aceptar ser apóstol del maestro. Y tendréis que dejar esto y esto y esto y esto. Y tendré que apartaros de esto y esto y esto. Es fuerte esto. Difícil. Pero como que no es imposible. Y vosotros estáis muy cerca, ¿qué diremos? De la meta, si queréis. Entonces, no esperéis que os diga así a todos: tú has sido elegido, tú no, tú sí, elegidos. Si hace mucho tiempo que estáis elegidos. Yo sé, no solamente por lo que me habéis dicho vosotros, habéis dicho, sino porque lo sé, que algunos de vosotros han hecho y hacen cosas que son el sello, el cuño, la marca del apóstol, del verdadero apóstol. Los hay aquí entre vosotros. Yo sé que hay personas que han hecho y hacen cosas de apóstol, del verdadero apóstol. Y lo bueno es que mucha gente no lo sabe. Y lo bueno es que hasta ellos mismos se quedan así como, ¿cómo? Esto es el apostolado. Sí. Porque el apostolado de Dios no es ir por la vida ahí siendo comedia Santa María. No es esto. Y muchos de vosotros, ya digo, habéis hecho cosas. Ah, caramba. Sí, esto es el apostolado. Y entonces, me he alegrado tanto de que a veces, y permitidme que hable de esa forma, sí, que parece que no lo sale la cosa, y es porque tengo que ir con mucho cuidado. Porque a veces hay cosas que yo sé que haréis. Y en cuántas ocasiones tengo que aparentar que me sorprende. Y no me sorprende. ¿Quién me toca? Dijo el maestro una vez. Y los apóstoles le dicen, ¿cómo quién te toca? Con tanta gente que te aprieta. Hay alguien que me toca a ti, que... Y era una pobre mujer que trataba de tocar al maestro para curarse de una enfermedad. ¿Quién me toca? Ya sabía el maestro quién me tocaba. ¿Cuántas veces viene gente allí? Cayetano, me pasa esto, me pasa lo otro. Dame ideas de esto, de lo otro. Vengo a hacerte preguntas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y yo tengo que aguantar toda la tempestad, todo el chaparrón allí. Pero si tú vienes por curiosidad, si no te interesa todo esto, si dentro de unos días no vendrás más, si yo te veo, pero no se lo puedo decir. Y tengo que aguantar. Viene otro. Me han hablado de ti, Cayetano, ¿Puedo venir a escucharte o hacerte alguna pregunta? Y... ¿Cómo? Si puedes. Pero si tú estabas ahí, si tú eres un apóstol, si tú eres un profeta, si tú eres algo más de lo que tú te crees que eres. No se lo digo, pero yo lo veo. Podéis estar seguros de que cuesta mucho hablar de esta forma, porque tengo que estar con un pie aquí y otro allí, en el pasado y el presente. Aprended de mí. Haced lo mismo. ¿Qué he hecho yo? Pues trabajar para ganarme el pan y predicar de muchas maneras. Porque cuántas veces yo no he querido venderme a las religiones que me enseñaban el oro y el moro, como se dice, o me ofrecían. Esto es predicar, no es solamente la palabra. Imaginaos, hace unos años trabajando en las obras de construcción, ahora con este frío, nieve, todo el día con las manos en el yeso húmedo, y que te vengan a ofrecer buenos empleos en la religión tal o cual, menos horas, hasta puede ser un pastor protestante, venga, ofrecerme el oro y el moro en Israel y aguantar toda la tormenta. No, apártate de mí, Satanás, me eres escándalo. Después de los 40 días de ayuno, el espíritu está más alimentado que antes, más fuerte que antes, y dice no al eterno Satanás, al eterno Caín, a la eterna ignorancia. Y el maestro después te dice, ah, entonces ahora, como que has vencido, vendrán los ángeles y te ayudarán, te servirán, que es lo que leemos en los evangelios, cuando Jesús ha dicho a Satanás, márchate, larga. Y el apóstol dice, después acudieron los ángeles y le servían. Estaban a las órdenes del maestro. Entended todo esto. No se trata de teatro. Ángeles que vienen del cielo para ayudar a este ser. Son los eternos ángeles, sí. Espíritus elevados, hermanos mayores, espíritus que ya están completamente llenos del maestro. Y te ayuden a que tú puedes ayudarte a ti mismo y después a los demás. Y te ayudan. Y estás rodeado de ángeles. La Iglesia Católica, con este dichoso ángel de la guarda, ha dicho algo sin saber el qué. Pero sí, ángeles, espíritus. Y como lo que decía el otro día yo, el Cristo, el Maestro mismo, que somos todos, que sois vosotros. ¿Qué? ¿Estáis dispuestos? Recordad lo que a veces hemos leído en el Apocalipsis. Y dice el Maestro, al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas. Le daré una piedrecita en su nombre escrito, solamente lo entenderá él o ella, el Espíritu. Si os dais cuenta, y ya digo, y estudiáis un poquitín la historia del catolicismo y sectas protestantes y todo esto, veréis que incluso hasta la historia universal, si queréis, las profecías del Antiguo Testamento, todo esto, un poco de aquí, un poco de allá, veréis claramente. El poder del norte, que viene, dicen los profetas, este poder del norte que va contra el capital, es el comunismo, este retorno de los judíos a Israel, la religión, y en este caso llamada cristiana, católica y protestante, que está herida de muerte, según el Apocalipsis, en estos momentos vemos todo esto claro. Y el maestro añade, y claro, y después habrá terremotos, y habrá esto y lo otro, y la caridad se enfriará, el amor al prójimo, todo esto se quedará ahí por... Pero un pueblo humilde y pobre espera en el nombre de Dios. La Iglesia Católica y los protestantes le llaman al retorno de Jesús la parusia, una cosa así, el retorno. Y se dice allí incluso de que todo ojo lo verá. Vendrá sobre unas nubes y, claro, ya tenemos la parte teatral, que después la gente no entiende, y mucha gente también rechaza aquello como cuentos de las mil y una noche. Pero ahí lo tenemos. Ha nacido o ha renacido, hasta podríamos decir con las palabras modernas estas de la moviola esta, la repetición de la jugada. No hemos organizado ninguna secta, ningún grupo. Estamos aquí una vez más como hace siglos estábamos. ¿Qué hay que hacer? Yo sé ya lo que tengo que hacer, que es lo mismo que he hecho. Hasta que el maestro diga ahora basta. Pero estáis vosotros. Y vamos a ver qué haréis vosotros. Yo estoy bastante contento. Veo bastante la cosa. No alargaremos más porque siempre pasa lo mismo con este dichoso reloj. Pero me gustaría que me digáis si habéis entendido algo de todo esto, porque ya digo, me cuesta mucho. No es lo mismo que una secta, Testigos de Jehová, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, grupos diferentes, religiones, etcétera, lo que queráis. No es igual, aquí no es fácil. ¿Qué? ¿Miguel? ¿Qué? ¿María? ¿Qué? ¿Juana? ¿Te haces socio? ¿Te vienes? ¿Tal? Esto es fácil. Esto es muy fácil. Tratar de explicar las cosas del maestro, de explicar las cosas de Dios y decir que vayas tú, esto es difícil, bastante difícil. Pero es el único camino que queda. A nadie llaméis maestro sobre la tierra, en las cosas espirituales, porque solamente hay uno que es el verdadero maestro, Dios. Llámese como se llame después. ¿Qué? ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué? ¿Qué? Hablad, hablad. Es muy difícil arrancar. Sí, es muy difícil arrancar el frío. Sí. Es muy difícil eso, arrancar el frío. En frío, que para ti, que la cano, es difícil decirnos todas estas cosas, para nosotros también es lo mismo al revés. Es difícil arrancar el frío. No, es arrancar, ¿qué digo? Arrancar en frío, digo él. ¿Qué digo? Arrancar en frío, Jaime. Sí. Arrancar en caliente. Sí, más que lentísimo. Calentísimo. Perquè és que s'ho sent molt de dins, ja que no sé com de dir, perquè estic com aturada i tot. Però tinc aquí de dins, que igualment que hi ha moment que veig algo aquí de dins i tot. Crec que tots. Entenc, Cayetano. Però estic com aturada, no se pot xerrar. Castellano. Sí, el castellano, pero castellano. A ese momento parece que todo no puedo hablar ni el mallorquín. Es que he entrado a ver, me refiero. Sí, estamos aquí, que no podemos sí. Ni hablarlo. Es que, o por lo menos yo, no sé. Tengo que analizar, digamos, sí. Muchas de las cosas que preguntaría en un momento. Sí, por eso me he dicho a Miguel de las cintas, que las pongo, la paro, la vuelvo atrás, la vuelvo a escuchar. Comprendo, voy y tengo que venir. Porque al momento es muy malo, te quedas parada o no sé, yo ahora o, ese momento. O por lo menos no puedo. Un análisis de lo que hemos oído, claro. Que tendríamos a lo mejor 20 preguntas. Diríamos que ha entrado. Pero, Juana, sí. Va todo ahí. Y yo mismo ahora no te diría esto. Luego cuando escuche el cassette, lo pongo, pues tomando nota, esto y esto. Así. Podremos puntualizar. Pero no se trata tanto de no. Hacerme preguntas como de qué tengo que hacer yo, tenéis que decirlo vosotros. Pero para eso, ahora aquí, o por lo menos yo, estoy como atontado. Sí, no, ya entiendo. Sí. No, sí. La verdad, en cambio, una vez la escuché, la repetiré. Esto lo entiendo mejor. Esto, ahora cojo esto. ¿Qué es eso? Porque yo me refiero. Que ahora que tú, Jaime, ha dicho en frío. Yo, Yo digo, le digo como una especie de análisis de todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo antes, o por lo menos yo. Nos has dejado helados. Ahí. Para aquí helados. Dijiste la bala. Es verdad. Sí, por un tu poco... sinceridad al decir esto. Pues a mí, Caetano, yo lo siento, pero yo estoy como antes cuando he entrado. Ay, eso es lo que... No. Yo como no siento nada. Me han pegado como una píldora aquí. No, yo qué te voy a decir ahora, yo sí, haré esto, haré lo otro, pero yo estoy como cuando he entrado. Pero alto, como cuando he entrado, porque tal vez es porque ahora me echaré un deshonor. Tal vez es porque lo que dice Caetano, pues me entra muy, como lo diría, no me ve ella de now, le diría muy mejor. Que a lo mejor estabas muy bien cuando has entrado, y éramos nosotros que estábamos. Debía ser eso, que yo ya esperaba, ya estaba. Yo creo que esto se tiene que pensar mucho, con mucha tranquilidad. Porque siempre la primera impresión es... Pero cuando te imaginas la cantidad de cosas que tendrás que... Pero es que vosotros también habéis entendido una cosa muy... Sí, pero yo creo que es mejor pensártelo y no decir así, ah, así va toda la edad y después dando el camino que te acaben las pilas. No, pero hay que meditar. No tenés que tener pues que repetir antes, ya, venga. Bueno, el caso que aquí es que queda muy claro, tal como lo explica el maestro Cayetano, y quizá el ambiente de todo, se acumula una energía buena y positiva, creo, sí. Y francamente, uno puede pensar y meditar. Ahora, hace falta más, ¿eh? Si es que nos dan ayuda, hace falta que nos den más ayuda, o que me den, vamos, porque allí fuera es otro mundo, están las fieras, y estás nadando en dirección opuesta a la corriente. Principalmente por tus propias convicciones y educación y todo esto. Y después el ambiente, claro, si viviéramos aquí estaríamos pensando, actuando de una manera. Pero allí fuera es mucho más claro que es un entorno donde hay trabajo, pero es de allí fuera, aquí no tenemos nada que hacer. Entonces no sé, no, que nos den más pienso. ¿Eh? Si alguien nos da algo, pues que nos dé más, por favor. Que no se canse. No, ahora yo voy a decir una cosa, a lo mejor no es una tontería. Cayetano mismo ha dicho que es difícil explicar estas cosas. Lo difícil es hacerlo. Bueno, más que explicarlo. Hacerlo es difícil. Pero él ya lleva toda su vida terrestre haciéndolo aquí. Sí, pero estamos en lo mismo, no nos sirve porque él es él. O sea, exactamente. Ahí está, que nosotros encontramos un choque ahí fuera cuando ahí salimos. Está el cambio, ahí sí, está el cambio, porque él desde joven ya subía y fue desde pequeño haciéndose a esto. Ya. En cambio, yo, nosotros, que lo he conocido a él a los 50 años, nos ponemos aunque más, yo más a la edad de 20 ya tenía más o menos esas ideas, porque yo siempre, toda mi vida, ha sido lo mismo. Los curas, nada. Religión, nada. Procurar hacerlo bien, recibiendo mal. Pero me refiero a eso. Ahora, el cambio este radical, nosotros no lo podemos hacer. Bueno, nuestra mente está totalmente diferente a la de él. ¿Por qué va subido la escalera de la vida haciendo lo mismo? Es que nosotros hemos pasado... Cayetano ya vino aquí, que había subido a la montaña. Sí, y nosotros todavía estamos abajo. Precisamente, o sea, por eso... es toda la subida que nosotros, nos lleva de ventaja. Por eso nosotros... lo encontramos tan difícil. Pero hay que intentarlo. Y vemos, vez, a lo mejor vez, es una piedra, pero no nos imaginamos ni dos, ni tres, una roca. La que sea necesaria. Que muchas, yo sobredije bueno, muchas yo... veces a eso. Ahora, pues, mira, Cayetano, con las cintas que me hace la María, mi hija está hablando en la escuela, esta chica, y dice, yo tengo mi madre que ya no cree en nada, más que en Dios y nada más. dice, sí, dice, pues yo tengo una chica en mi casa que mi madre va a unas conferencias así, dice, y también le hacen una chita. Dice, si quieres oír alguna, dice, sí, tráeme alguna y se va a dejar ya a mi madre. Y ahora esta, hoy, se la ha llevado. Ahora veremos el lunes qué día, porque solamente le he dado una. Digo, veremos a ver qué encuentra en eso. Dice, porque su madre ni ganas de ir a la iglesia, ni ganas de rezar, que ya no tiene. Dice, porque ya siempre veo lo mismo, siempre estamos con lo mismo. Desengañada de la religión. ¿Me entiende? Digo, y pues dile esto, y cuando termine esta, si le gusta, yo le daré otra. Y si no le gusta y quiere oír otra, que la oiga. ¿Me entiendes? Porque no es de Inca, porque si fuera de Inca, uno dice, pero es de dónde se dice, de Aloró. Y es bastante lejos. Ya te he dicho todo. Dios, Dios. ¿Qué tal pasar? Sí. Sí, yo no sé si he hecho bien o mal, Cayetano. Dije si he hecho mal. No. ¿Cómo no hiciste mal? Pero ahora veremos si lo que diga ella. Yo, Cayetano, puedo decir una cosa. En mi casa viene bastante gente, como tú sabes, ¿no? Y siempre hablo de ti. Sí, porque esto era así, pero en mi mente está. No les digo porque Caetano lo dice, pero yo siempre, tú estás en mi mente y digo, sí, porque Caetano. Y yo no me doy cuenta y algún día me dirán, no nos molestes más ya con esto y arreglate tú. Porque yo tengo miedo que la llegue a marear, pero no, yo les doy... A mí me lo dicen. Soy testigo. A mí me dicen muchas veces, ¿quieres callarte ya de una vez de esto? Por esto he dicho, por esto, perdonad, cuando he dicho, estoy igual que cuando he entrado, porque como siempre estoy con el mismo rollo. Sí, es en un rollo. No, no. Oh, claro, que es mi rollo. Esa gente hay que tener que es mi rollo. Todo el lenguaje. O sea, Caetano, que eso es mi rollo, que es. No puedo ni estar un segundo, sin pensar. Hemos venido por esto, nos iremos y ahí esto y eso, otro. Siempre mi tema. Entonces veo libros, todos los temas que es. Y no hay rebelión, no sé qué tal, no sé. Falta más hacer, yo creo, no. Mejor que no hablemos mucho a veces, porque a mí también me ha ocurrido que a veces he hablado con gente y no lo comprenden todo. Yo me explico así como no lo comprendo. Ahora, a lo mejor no lo entiendo bien, yo lo explico mal. Es personal, claro, yo no. Como dice, que yo me parece, ahora esto que ha dicho Caetano de los curas de ayer noche, del debate, yo lo escuché y digo lo que dices tú, que allí la prego a que ella estaba esperando a ver qué haréis ahora. Y nadie decía, ¿qué haremos? Sino que se iban por las ramas, aquel era muy católico, que pues ya. Estaba el otro jesuita que decía que aquello de la Virgen, del embarazo, y que se vomitaba y que se mareaba y que yo qué sé, que mezclaron. Bueno, esto ya está, pero ellos van muy vivos. Pero la prego se marchó sin terminar. Ellos están preparadísimos. Yo he estado en unas conferencias de estas semanas y están listos porque saben que esto se hunde. Y están esperando que alguien vaya con una buena idea, pero ojo, para cogerlo y apuntarse al caballo ganador. Pero no dejar el rollo que tienen montado. Están bien, pero no saben lo que hacer. Y están esperando que alguien de dentro no ellos, sino alguien, saque con una idea y apuntarse. Clas, clas. Relaciones públicas, ¿no? Que venga de... sí, sí. Un marketing o un americano que venga con una idea nueva. Uno de ellos dijo... Pero están asustados, están asustados. Que reconocía que la iglesia había hecho bastante, digamos... Bueno, pero esto es preparar el camino por si tienen que pegar un cambio drástico, clas. Cambiar, pero sin dejar el montaje, ¿eh? Y así ya lo dejan preparado. Se lo están preparando ya. Pero lo bueno es que todavía cambiar no sale. Cambiar el nombre del negocio. Sí, cambiar el chiringuito. De cambiar el chiringuito. Sí, sí. Y vio aquí el cardenal. Pero no encuentran, ¿eh? No encuentran la persona. ¿Cuántos locales se cambia el nombre? ¿Eh? Liquidación por traspaso. Otra cosa, otro nombre. O sea, no, pues, si cambie lo que están buscando, el mismo collar cuesta otro perro. Claro. Y se reían uno con el otro. Pero había que el cura, el que se llamaba Salvador, no sé cómo se llama, que aquel iba a por lo que tenían que decir. Lo que pasa que no, iba contra los obispos, no dejaba contra los cardenales, un cura. ¿No oísteis Miguel Santander? Sí. Informativo Balear. Sí. ¿Qué es lo que dijo? No va a sentir. No va a sentir. No, por esto va a sentir. Entre otras cosas, le llamó a alguien y decir, ¿y qué opina usted de esto de los curas que van vestidos de esta manera? Y el presentador dice, esto se lo dirán por usted, que iba con una chaqueta. Dice, él dijo, podrían ir en pelotas, enseñando las vergüenzas y las faltas y las llagas que debemos llevar. Esto tendría que ser la iglesia. Sí. Y no, ¿qué tiene que ver el hábito? Por su fruto lo conoceréis, algo así vino a decir. Sí, sí. O sea, esto estuvo muy bien. Esto es el hábito no hace al monje. Esto, que el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Estuvo bastante bien. Ay, ¿y el monje ya nadie?